Hermano, hoy día vamos, como saber la mañana, empezamos la serie de cuatro mensajes que van a tener su respectivo taller de la mañana. O sea, el taller de este mensaje va a ser mañana, el docenal de la mañana. A mí me tocó partir, para partir, para los que no estuvieron en la mañana. La serie de mensajes tiene que ver con la gente con que nosotros nos relacionamos, y la distancia con que nos relacionamos. La mañana se hablaba que existe una forma, un modelo, ¿no? Es que existen cuatro círculos alrededor nuestro. Ya, el primer círculo es el círculo íntimo, ya una cercanía bastante corta de 10, 15 centímetros, que uno nos acerca a todas las personas a esa distancia, ¿cierto? Solo a lo que está en nuestro círculo íntimo. Nuestra esposa, tu esposo, tu hijo, ellos están en ese círculo, ya es el círculo íntimo. Después tenemos un círculo un poco más lejano, un poquito más, que es el círculo personal. Ya, donde está la familia. El resto, que no le permitimos tal vez acercarse aquí, pero sí ahí está el abrazo, el tomarse en el hombro, hay que hacer cercanía que la permitimos, ¿cierto? Después está el círculo social, ¿ya? Y ahí en el círculo social está, tiene que ver con la gente que te relaciona en tu trabajo, con que te relaciona en tu vida diaria generalmente, ¿ya? Nada de esto es absoluto tampoco, ya puede ser que el trabajo también sea un poco más parte de tu círculo personal, ¿ya? Pero es más o menos para tener una estructura. Y por último, está el círculo. ¿Cuál es el encuentra en el centro? El círculo público. ¿Ya? El círculo público es el círculo del que prácticamente desconocemos. ¿Ya? Es la gente, no sé, el chofer de la micro que nos trajo hoy día, ¿no es? ¿Ya? Es parte del círculo público. A lo mejor tú nunca lo habías visto, pero estuviste cercano en un momento. Ah, ¿cierto? Con el que te cruzaste al bajar a la iglesia ese día, con el que viste ayer antes de llegar a tu casa, en la esquina de tu barrio. Él es... y es el círculo público, ¿ya? El círculo es gente que prácticamente desconocemos. Me llamó la atención de la mañana cuando preguntaron. Cada uno de estos círculos va a dar ejemplo bastante rápido del íntimo, del personal, del social. Pero cuando dijeron el círculo público, como que nadie dijo nada. ¿Ya? Y es porque, bueno, en ese círculo vamos a partir hoy día. Ya vamos a partir del círculo público y vamos a ir cada uno de estos días acercándonos al círculo íntimo. Se me toca hablar de cristianismo vital en este círculo público. Me llamó la atención aquello, ya que fue poco lo que nadie dijo un ejemplo. Claro, después cuando se dijo un ejemplo, seguramente se le vino a la mente. Pero generalmente es un círculo que por la sociedad en que vivimos tendemos a ignorar. ¿Ya? Tendemos a ignorar producto un poco del individualismo en que existe en nuestra sociedad, un individualismo bastante exacerbado, lo cual nos hace un poco ignorar prácticamente la pura existencia de la gente que anda alrededor nuestro en este círculo. ¿Ya? Pero hoy día vamos a hablar acerca de ese círculo porque a Dios le interesa bastante ese círculo. ¿Ya? No interesa tanto, le interesa absolutamente ese círculo, ¿ya? Porque cuando hablamos que Jesucristo murió, que se murió por todos, ¿cierto? Entonces también murió por todo ese círculo. Y que justamente es el círculo donde tiene más gente, ¿ya? Es el círculo donde la mayor cantidad de gente que nos rodea fuera de ese círculo. De eso vamos a hablar el día. Vamos a hablar antes de empezar. Señor, gracias por estos momentos, Señor. Gracias porque... Tú nos vivificas, Padre, por medio de la adoración, Padre. Tú nos hablas, Señor, porque tú eres uno de nuestros corazones mientras te adoramos, Señor. Y gracias también, Señor, porque podemos cuidar tu palabra. Gracias, Señor. He venido, Señor, he venido delante de tu presencia a ser desafiado por ti, Padre. Hoy queremos venir sin ninguna barrera, Padre, sin ningún obstáculo. Nada, Señor, que hay delante de nuestro, Padre. Por eso que... que tú nos hables, la sacamos en este momento, Padre, la dejamos fuera, Padre, nos mostramos tal cual como somos, Señor, con transparencia, Señor, delante de ti, de forma genuina, Padre, sabiendo, Señor, que tú conoces todo, absolutamente todo, y de ti nada nos contesta. Por eso vamos así delante de ti, de nuevo, Padre, con humildad, Señor, sabiendo que hoy no vivimos con una palabra, Padre, y una palabra, Señor, que no quedará aquí, Señor, sino que lo que sabemos, entenderá desafíos, Señor, para nuestra vida personal, Señor. También a nuestra vida como comunidad de fe, como iglesia, Señor. Dejamos estos momentos, Señor, estos minutos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Para partir, voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de iglesia, esto es un poco conceptual para que sepamos a qué nos estamos refiriendo a través del mensaje con estos temas. Cuando hable de iglesia, vamos a estar hablando, por un lado, de cada uno de nosotros en nuestra individualidad, nuestra persona, pero también, a la vez, vamos a estar hablando nosotros como parte del cuerpo. Ya, eso es bien importante. Cualquier cosa que relacionemos hoy en este mensaje tiene que ver con ti, en tu relación personal con Dios, en ti, en tu responsabilidad con Dios, pero también tiene que ver con ti como parte de este cuerpo. Podríamos decir que tiene que ver con la relación vertical con Dios, pero también con la relación horizontal entre nosotros que formamos este cuerpo de Dios. Primera Pedro 1:15 dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo que vimos en la mañana. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entendemos que la santidad de nuestras vidas está relacionada con la obediencia y sujeción a Dios en nuestra manera de vivir. En ese todo entra nuestra relación con el círculo de los públicos. Ya, cuando dice que en toda nuestra manera de vivir seamos santos, en ese todo también entra que seamos santos entonces en nuestra manera de vivir en el círculo público del que vamos a hablar. Ahora, ¿qué entendemos por círculo público? Ya lo explicó un poquito antes. Como le decía, es el círculo que prácticamente lo conocemos. Pero hoy día nos va a quedar claro que tiene que ver con nuestro prójimo también. Cuando Jesús decía amarás a los prójimos, más el mismo, también estaba hablando de aquellos. Ya, también estaba hablando de aquel desconocido, estaba incluido en ese amar al prójimo. Por lo tanto, esta persona que está en ese círculo público también es tu prójimo. Por lo tanto, entonces, también tenemos el deber de amarle como a nosotros mismos. Como decía al principio, hay un gran problema en nuestra sociedad que encontramos y que yo creo que todos tendrían un montón de ejemplos que evidencian esto, que tiene que ver con el individualismo que existe, ya el individualismo con el cual se mueve esta sociedad. Ya prácticamente es un sálvate solo. Ya, y todos competimos prácticamente por alcanzar objetivos, por alcanzar metas, por alcanzar ciertos éxitos que están colocados muchas veces. La mayoría de las veces con cierto interés, ¿cierto? O sea, ten esto, generalmente muchas veces relacionado con lo material o relacionado con el desarrollo personal, ¿cierto? Y paradójicamente todo también tiene que ver con lo bailando, tiene que ver también con el consumo, como decía, con el tener cosas. Yo diría que es un sistema bastante diabólico en cómo se ejerce, ¿ya? Porque lo único que nos invita es a competir entre nosotros y anula cualquier relación entre nosotros, entre los próximos, entre nuestros próximos, ¿ya? Porque como hay que salvarse solo, es compite tú, no quieres para el lado. Y si el lado se te cruza, empuja, ¿ya? Eso es un poco el paradigma de esta sociedad, yo creo que todos lo experimentamos. Lo experimentan en el trabajo, lo experimentan en los estudios, ¿ya? Y es difícil encontrar casos contrarios donde la solidaridad, por ejemplo, prevalezca, donde la cooperación, es un poco difícil, yo creo que hay, pero es un poco difícil, ¿ya? Porque esta sociedad impulsa y se sustenta un poco en eso, ya la forma de subsistir y el sistema económico social que vivimos. Se basa un poco en eso, si no existiera eso, es un poco difícil que prevalezca. El tema es que nuestro cristianismo está inmerso dentro de nuestra cultura también, y a eso no podemos hacer caso a omiso. Ya nuestro cristianismo está dentro de esta cultura individualista. El problema está en que este individualismo permea muchas veces a nuestro cristianismo. Ya lo permea, y bueno, aquí vamos a ver algunas cosas como evidencia cómo este individualismo se ha metido en nosotros, se ha metido en nuestra iglesia, se ha metido en nuestra forma incluso de hacer iglesia e incluso en nuestra forma de llevar el evangelio a otros, incluyendo a este círculo público. Podemos afirmar, por un lado, que la salvación es personal, pero no es individual. Ya esto es un concepto bastante importante que lo voy a contrarrestar con este sistema que yo le decía individualista, porque la salvación no es individual. Ya es la primera línea que vamos a dejar claro. La salvación sí es personal, totalmente personal, tiene que ver con tu persona, con Dios. Pero no es individual, porque la definición del individual anula cualquier tipo de relación con tu entorno, cualquier tipo de relación con tu próximo. Por lo tanto, el primer concepto que vamos a dejar es que la salvación no es individual, sino es personal. Tiene que ver con tu persona con la persona de Dios. Pero el concepto personal está relacionado con lo social, está relacionado con que somos también seres sociales, que vivimos en un mundo social, interactuamos donde interactuamos unos con otros. Ya, por lo tanto, eso es lo primero. Afirmamos que la salvación es personal, pero no es individual. Vivimos en una cultura exacerbadamente individualista. El individualismo, la exaltación de la persona, sus derechos y necesidades, por encima incluso de todo sentido comunitario, forma parte de los valores de nuestra sociedad. Hay un escritor, canto que se llama Plato, en inglés, pero dice, lo importante es lo que dice, si alguien después me pregunta, lo quiero. Dice, el individuo, el escritor cristiano, el individuo es antes que la sociedad, que existe únicamente a través del contrato voluntario de individuos que trata de sacar el máximo partido a sus propios intereses personales. La idea es esta: antes que la sociedad, viene el individuo. La sociedad es tan solo una suma de individuos, no tiene estatus o significado propio, tan solo el que los individuos lo otorgan de forma voluntaria. Los seres humanos, desde otra perspectiva, no son esencialmente comunitarios, son individuales. Ya, porque van a aceptar la definición que le hacía de cómo vive el individualismo en la sociedad. Entonces, pensado en el lenguaje más común, diríamos que lo importante soy yo. La sociedad solo cuenta en la medida que puedo sacar un provecho o un interés particular, un interés individual a través de la relación con ella. Lo demás no importa, únicamente importa en la medida en que me gratifique, me interese o me beneficie. Es el único nivel de importancia que tienen en la medida en que me benefician. Ahí adquieren un nivel de importancia. Pero los cristianos somos hijos de nuestra sociedad. Vivimos inmersos en ellas, en sus prioridades, perspectivas de la vida y valores. Por este hecho tan simple, no somos inmunes en absoluto a su influencia. El individualismo prevaleciente puede estar influenciando, incluso sin ser consciente, la influencia de nuestra forma de entender la fe y la relación también que tenemos con Dios. Ya, yo sé que es bastante, yo sé bueno que analicemos desde esta perspectiva, porque la cultura que vivimos está permeando la iglesia. ¿Ya? Y también está modificando muchas veces nuestra forma de entender la fe y nuestra forma también de incluso de relacionarnos con Dios. Esto puede hacer que tengamos la tendencia a vernos en primer lugar como individuos y solo después y no siempre como Dios. ¿Ya? Pero ya no siempre, como iglesia. Como decía al principio, la experiencia cristiana es personal, pero en absoluto individual. Somos salvados de forma personal, pero con el propósito de pasar a formar parte de una nación, un pueblo, un cuerpo, una familia, la familia de Dios. La Biblia es bastante versículo que habla de aquí. Salvados como individuos para participar en la comunidad. Lo vamos a ver así. Salvados personalmente para vivir la nueva relación, la nueva vida que se nos ha otorgado en la dimensión comunitaria. Esta es la perspectiva que la Biblia nos ofrece. Y la contaminación ideológica incluso que nos hace esta sociedad hace el énfasis contrario, ¿ya? Y lo ideal sería que este énfasis no nos enturbiara nuestra visión bíblica de la fe y nuestra experiencia cristiana. El rasgo del ideal y el propósito comunitario es, sin duda, más fácil seguir en las páginas y enseñanzas del Nuevo Testamento. Si uno mira el Antiguo Testamento, uno puede extraer que había un sentido también de pueblo, había un sentido de cuerpo, un sentido de comunidad. Ya uno ve el pueblo de Israel, por más que uno ve grandes personajes, que uno podría decir, bueno, eran individuos de fe, ellos tenían súper claro y la relación que ellos tenían era una relación con un pueblo, ya con un propósito que Dios tenía preparado. Entonces vemos ahí ya en el colectivo también un sentido de cuerpo, ya un sentido de pueblo, en este caso lo que decía Dios. En el Nuevo Testamento, en tanto, es lo mismo, ya. Cristo mismo vino a fundar una iglesia sobre la cual las puertas del infierno dicen que no tenían ningún poder. Jesús se rodeó de un grupo muy especial de 12 discípulos, número en el cual no es nada fácil de ver. Hay un cierto paralelismo también con lo que era el Antiguo Testamento. Si vemos en Tito 2:13-14, Pablo cuando le habla a Tito, en esa carta dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ya, Pablo deja claro que el plan de salvación que había ejecutado Dios por medio de su Hijo Jesucristo tenía un propósito súper claro, que era purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, vemos en el Nuevo Testamento también un sentido de cuerpo, un sentido de comunidad, un sentido de iglesia. Entonces Jesús vino a formar un nuevo pueblo, una nueva comunidad, una nueva familia, un nuevo cuerpo. Esta comunidad establecería una especial relación con Dios y entre ellos mismos gracias al sacrificio llevado a cabo por Cristo en la cruz. Otro autor también, que quiero nombrar, decía, respecto al aspecto comunitario de la fe cristiana, decía, los cristianos habían constituido un nuevo tipo, está hablando de la iglesia primitiva, habían constituido un nuevo tipo de comunidad, uno que era independiente de las instituciones políticas y sociales del Imperio Romano. No era territorial, es decir, definido por gente, una región geográfica o una ciudad, y su rito central, el sacrificio, como era llamada la cristianidad antigua, abarcaba viejos y jóvenes, hombres y mujeres, esclavos y libres, gentiles y judíos, ricos y pobres, educados y analfabetos. Semejante comunidad no tenía precedentes, y era uno de los principales argumentos teológicos en la respuesta a la crítica que los paganos hacían al cristianismo. ¿Ya? No había nada de fresco, o sea, todo era parte, era bienvenido a ser parte de este cuerpo, de este pueblo. La comunidad cristiana, por tanto, causó un increíble impacto en el corrompido mundo del Imperio Romano. Sin estar exenta de problemas, las transformadas relaciones de la comunidad causaron una honda impresión entre sus contemporáneos. Fueron sin duda el mejor argumento apologético que podía presentar la naciente fe cristiana. Una de las mejores defensas que se podía hacer del cristianismo primitivo era las relaciones que ellos tenían. Y cómo esas relaciones se proyectaban hacia afuera. Ya con esas relaciones impactaban a quien, al desconocido, al otro. Al otro que los veía, tal vez a una cierta distancia, y veía cómo describen los hechos, cómo llevaban su vida, eran impresionados y eso daba testimonio de la fe que ellos vivían. Jesús nos dio un mandamiento nuevo, el amor entre nosotros. De nuevo aparece el aspecto comunitario, se hace presente. Y nos indicó que este sería el distintivo, dijo que este amor que existiera entre nosotros iba a ser el distintivo por el cual los no cristianos, el desconocido, el otro, podrían reconocer a los que se denominaban discípulos de Cristo. El amar al otro iba a ser un ejemplo distintivo, iba a dar testimonio de que ellos eran los discípulos de Cristo. Pero, pregunta, ¿cómo es posible que aquellos que nos ven puedan ver el amor entre creyentes si esto no vive en un contexto de comunidad? Esta realidad, la necesidad de la comunidad para dar credibilidad a la experiencia cristiana ante los ojos de los no cristianos, empalma con lo anteriormente dicho acerca del poder apologético de la experiencia comunitaria, del aspecto comunitario de la experiencia cristiana. La Biblia nos enseña nada acerca de una fe individual y solitaria. Ya, eso es bastante importante. La Biblia nos enseña acerca de una fe individual y solitaria. No puede sonar romántico, ya, incluso conveniente, vivir una fe solitaria e individual. Pero la verdad es que no tiene lugar en la Escritura. Ya, no tiene sustento en la Escritura tener una fe solitaria, una fe apartada, una fe individual. Por el contrario, la palabra de Dios, una y otra vez, me enseña que la experiencia de conocer a Dios tiene una dimensión corporativa que no puede ser obviada ni procesada. Nuestra relación personal y comunitaria con Dios no son conceptos antagónicos u opuestos, son dos caras de la misma realidad. ¿Ya? El aspecto comunitario de nuestra fe anula en lo absoluto el aspecto personal de nuestra fe. Dicen, son las caras de la misma moneda, de la misma realidad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos nuestra fe personal, que sí, de forma vertical con nuestro Dios, pero también tenemos la responsabilidad de ejercer una fe horizontal, una fe comunitaria que nos dé un sentido de pueblo, que nos dé un sentido de iglesia, que dé testimonio al otro, que dé testimonio a este círculo que está en los públicos. Ahora, hay un tema que surge en este tema de la fe que le decía vivir en esta sociedad. Ya. Por un lado tenemos claro lo que dice la palabra, solamente claro como lo poníamos recién, pero también al ver la influencia que ejerce esta sociedad, podemos constatar que la iglesia de Cristo y la iglesia es clara, muchas veces le ha afectado, ya ha permeado el individualismo y el no apegarse a la escritura, a la vivencia de la fe, a la escritura, al no apegarse ha determinado que viva una fe individual y solitaria. ¿Qué ha pasado con esto? Que el concepto que quería compartirles es que nuestra fe se ha privatizado. ¿Ya? En vez de ser una fe en lo público, ¿qué hemos hecho? Hemos privatizado nuestra fe. Podemos definir la privatización de la fe. La podemos definir como la ruptura producida entre las esferas de lo privado y lo público en esta vida, en la vida en la cual nos desenvolvemos. ¿ya? Es la ruptura producida entre dos esferas, entre la esfera de lo privado y la esfera de lo público. Pensad un poco en las razones por qué esta fe muchas veces se privatiza, la escondemos y la volvemos solo nuestra y la vivimos en forma solitaria, la vivimos en los lugares donde nos sentimos seguros, en los lugares donde nos sentimos cómodos. La primera que pensaba era que nosotros muchas veces relegamos nuestra fe desde el ámbito de lo público al ámbito de lo privado, en una forma también consciente, pero por no tener este apego y esta claridad respecto a la fe que nos está pidiendo, que nos pide Jesucristo. Ya cuando decía a tu prójimo, está diciendo claramente la forma de vivir la fe. Entonces, al no obedecer, podríamos decir, ese mandato, terminamos viviendo esta fe y la empezamos a privatizar. A poquito nos vamos encerrando, y nuestra fe cada vez se vive en un círculo más pequeño. Un cristianismo centrado en nosotros como individuos en el cual solo recibimos se expresa en la válida privatización de nuestra fe. Un cristianismo que empieza a dejar de ser cristocéntrico y pasa a girar en nosotros mismos. Un cristianismo centrado en el recibir y no en el dar. ¿Se traduce en qué? En una vida carente de poder, una vida de bajo compromiso y una vida, por lo tanto, poco abundante. Que es algo totalmente contrario a lo que a la promesa de Jesucristo de tener una vida abundante. ¿Qué es la que tiene convertido esta fe? Una vida poco abundante. Un cristianismo que levanta obstáculos y barreras por el comportamiento contradictorio de muchos creyentes. Poco puede mostrar de Cristo a un mundo que necesita conocer con hechos y no muchas veces con más hechos que palabras, necesita conocer de Jesucristo. ¿Ya? Muchas veces nuestro cristianismo levanta esos obstáculos y esas barreras que lo único que hace es, podríamos decir, la palabra desprestigiar, pero en el fondo le quitamos la, bajamos la vara al cristianismo que nos entregó Jesucristo. Cristo a través de nuestros hechos, una vida así, poco puede mostrar de Cristo, poco puede hablar de Cristo, y eso lo sabemos. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Privatizamos nuestra fe. Nos damos cuenta que nuestra fe muchas veces, cuando va a ser expuesta en lo público, la vimos, imagínense que nosotros vivimos nuestra fe en lo privado, bastante tranquilo porque lo privado nadie nos pregunta nada, entonces un poco cómodo. El único difícil camino se acerca a este ámbito de lo privado. El tema es que cuando nos enfrentamos a situaciones en que esa fe tiene que exponerse en lo público, ahí nos damos cuenta de nuestra situación. ¿Ya? Y tenemos dos opciones: salir de esa situación o la otra, seguir privatizándola aún más, perderla aún más, hasta hacer un círculo bastante diminuto. Privatizamos nuestra fe, la desplazamos, la acotamos a nuestros círculos solo más cercanos. Esto, en relación, no implica que los círculos más cercanos vivamos una verdadera fe tampoco, que le expresa el cristianismo vital. Pero eso no va a meter, el cristianismo vital no va a meter en ese tema porque es el tema del próximo círculo que será el próximo día. Entonces existe una disociación, ¿ya? De lo que hacemos en el ámbito personal y en el ámbito público. ¿Ya? Muchas veces ejercemos solo la conversión en nuestra parte individual, pero no ejercer una conversión en nuestras relaciones. Ya, esa es la consecuencia. Hay una conversión, que comillas, lo tendrían que ponerla, porque no hay la totalidad de lo que Dios espera, pero lo que hacemos en venta ahí, pero no existe una conversión en nuestras relaciones. La otra, esa es la primera, podría decir, la primera forma en que empezamos a privatizar nuestra fe. La otra también que suma a esto es que la sociedad también nos presiona a privatizar nuestra fe. ¿Ya? La sociedad en un sentido espiritual nos está presionando a que también nuestra fe sea diminuta, que esté en un círculo pequeño. El ejemplo es claro, uno ve los últimos años, uno ve la última década, especialmente en los países occidentales, ha habido un cambio de pensamiento bastante rápido. ¿Ya? Hay muchos cambios que se dan tecnológicos, pero también el cambio de la idea también, y de pensamiento ha sido sumamente rápido. Conductas que hace unos años eran consideradas como marginales y por tanto eran abiertamente rechazadas por la sociedad en su conjunto, hoy en día se han convertido en respetables y aceptadas socialmente. Por otro lado, conductas que antes eran aceptadas han pasado a vivir una intolerancia y hostilidad, a veces encubierta, otras veces en forma abierta. Ciertas conductas han sido desplazadas de lo público a lo privado. Nuestra vida cristiana es constantemente impulsada a ser escondida, a vivirla solo en el ámbito de lo privado. Y es un hecho que también tenemos que ser súper conscientes. Por un lado estamos nosotros, que nos restamos y privatizamos nuestra fe, pero también la sociedad ejerce en nosotros una presión también para que privaticemos esos filmes. ¿Ya? Uno de los ejemplos, varios otros días, de cómo ideas que antes eran socialmente marginales, ahora toman prevalencia, tienen prensa, tienen televisión, salen los temas, como respetables, tienen cabida. Otras, como el cristianismo, solo se dedican al ámbito de lo privado. En países donde nosotros vamos como en camino, ¿sabes? Pero uno ve el ejemplo de Europa, ya es algo más, mucho más habitual. Entonces, nos enfrentamos a estas dos situaciones que nos impulsan a que nuestra fe se esconda y sea privatizada. La privatización de la fe ha llevado a que los cristianos vivan su fe de forma, entre comillas, clandestina. No en el sentido de la iglesia primitiva, ya porque la clandestinidad de la iglesia primitiva en un momento trastornaba la ciudad, ya. Esta fe de nosotros en este sentido clandestina no trastorna a nadie, claro, la tenemos escondida. Entonces, esa ha sido la forma en que la hemos vivido, escondida, anónima, autocensurada. Cristianos, que no importa en qué ámbito se muevan, familia, amigos, trabajo, han aprendido a organizar su fe, a renunciar a su identidad y a sus convicciones. Aún más, algunos han desarrollado una doble personalidad, lo cual les permite moverse en distintos ámbitos. Ya una doble personalidad que se mueve en distintos ámbitos sin quedar en una situación de vulnerabilidad. O sea, se han vuelto unos artes, claro, no venía de una atleta, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Claro, una dualidad, pero un experto en. Una especie de acrobacia, ya. Rápidamente tiene un ámbito de la fe para empezar en un cierto medio y otro ámbito para empezar en el otro, en otro medio. Pero, camuflaje, claro, voy a hacer una cierta máscara, pero han desarrollado eso, ya, esa doble personalidad para vivir la fe. Claramente, en la sociedad también se vuelve cada vez más complejo vivir la fe. Ya nadie quiere ser, tal vez una vez en los temas pequeños, que no sé, en el colegio ser como el santito del colegio, el canuto, no sé, el flandre. No es para nada popular, ¿sí? Ya, para nada. Entonces, pero yo creo que no solo los niños, yo creo que a todos, alguna vez, hemos sentido un poco vulnerables en ese sentido. ¿Qué temor entonces se esconde en esto? Muchas veces el temor de que quede al descubierto una vivencia de la fe que no nos alcanza a convencer. Diría que ahí está el principal problema. Que muchas veces este temor no es porque esta situación, no es que se comprenda la palabra, nos están persiguiendo, nos están vinculando, nos están en contra de nosotros, no. Sino muchas veces hay algo más profundo ahí, que tenemos el temor de que quede al descubierto una vivencia de la fe que no nos alcanza a convencer ni a nosotros mismos. Una fe religiosa que cae en el acomodo y vive sometida a este mundo. Muchas veces privatizamos nuestra fe y no queremos salir de eso porque vamos a quedar descubiertos de que nuestra fe no es la fe que Cristo quiere que vivamos. Complejo problema. Entonces no se trata de rehuir la persecución a que nos recuperen o señalen. Si nos van a señalar o perseguir, que no sea por asistir los sábados de la reunión, que no sea por orar por los alimentos, que no sea porque quemamos, que no sea porque invitamos a alguien a la iglesia, sino que sea, o sea, que nos persigan por causas un poco más grandes, diría yo, por ejemplo, porque nuestra vida se confronta a la estructura de la sociedad, que sea porque nuestra vida se enfrenta al pecado, que sea porque nuestra vivencia del Evangelio lleva esperanza donde no existe, que sea porque nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad, porque nuestra vida sea sal donde todavía no tiene sabor. Que sea porque nuestra vida cristiana es portadora de aquella esperanza de gloria que habla la palabra, que es Jesucristo para todos aquellos que desconocemos, pero que son nuestros prójimos llamados por nuestro Dios. Que eso sea, que si nos van a perseguir, sea por vivir una fe no privada, sino que sea una fe pura. Si nos van a señalar, que sea por vivir una fe expresada en todos sus sentidos, expresada al máximo. Dios quiere que vivamos por más entonces. Jesucristo vivió por más. Vamos a Filipenses, por lo que busquen, Filipenses 2, 5, 11. Filipenses 2, 5, 11. Les decía, si nos van a perseguir, que sea por algo más. Ya. Por ende, si queremos salir de ese estado de privatización de nuestra fe, tenemos que buscar vivir por algo más que nos entregue Dios. Y nuestro ejemplo siempre tiene que ser Jesucristo. Y Jesucristo vivió por más. Leamos Filipenses 2:5-11. Dice: haya pues en vosotros, o sea, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el primer mandato. Que exista en nosotros, todos los que estamos aquí, es el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo no decidió vivir de esa forma, la cual podría haber echado mal, ya, sin Dios. Sino que vivió de otra forma, vivió por más. Dice que si no, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el círculo de los públicos. ¿Ya? Jesucristo vivió por más. ¿Ya? Es clara la palabra. ¿Ya? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino a todo lo contrario. Tomó un proyecto de vida que ha marcado a todos nosotros y con el cual nosotros estamos acá ahora. Por tanto, como les decía, el problema no está en la persecución, incluso en el temor natural propio, sino el problema radica en que al descubierto quede una fe superflua, sin profundidad, sin esencia, sin sustancia. Nuestra tarea entonces es mostrar el camino que es Cristo. Nuestra tarea es mostrar la verdad que es Cristo y mostrar la vida que es Cristo a este hombre. Mostrar a Cristo entonces se vuelve urgente, se vuelve necesario. Volvernos a ese evangelio inspirador, desafiante, el cual no se puede vivir sin pasión. El evangelio no se puede vivir sin pasión. Imposible, imposible vivirlo sin pasión. El evangelio que sale luz, el evangelio transformador de las vidas de la sociedad, a ese Cristo tenemos que mostrar. Ese Cristo tenemos que mostrar y exponer a este círculo público. Nuestra forma de vivir el cristianismo la hemos adoptado solo en la limitada forma de hacer las cosas, que se acomoda a nuestra forma de ser, de ver el mundo, a la forma de la cultura que hemos heredado desde pequeños. Somos a veces, muchas veces, convertimos el cristianismo en un qué. Me acuerdo cuando me tocó en el 2002, fui a Suecia, tuve 3 meses. Y algo que me llamó la atención en Suecia era la cantidad de quejos que existían, especialmente de comunidades árabes. Ya, uno era ahí en otro país, ese espacio. Tenían la tele, todos los canales eran árabes, hablaban árabe. Prácticamente no estaban dentro de Suecia, pero era como estar en su país, nunca estaba en el país de ellos, pero esa era la forma de vivir. Entonces era un quejo. Toda su cultura, todo lo viene. Entonces, muchas veces nuestro cristianismo, nuestra fe también se convierte en un gueto. Un gueto dentro de esta sociedad. Alguien entra, yo pensaba muchas veces, alguien entra a una reunión nuestra y puede quedar. Ya de la forma que lo saludamos, muchas veces va a ser poco entendido. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema: ¿cómo nos relacionamos con los públicos? Con alguien que es totalmente distinto a nosotros. Con alguien que muchas veces ha vivido una cultura totalmente distinta. Nosotros desarrollamos una cultura propia que la entendemos solo nosotros, la interpretamos solo nosotros, pero este otro no la va a entender de la misma manera. Sumado a todo el prejuicio que puede existir social, un montón de términos, no la va a entender de la misma manera. ¿Ya? Entonces, pensar en nuestra fe no puede convertirse en un gueto, ¿ya? Sino que nuestra fe tiene que ir a la, tiene que abrirse hacia afuera, hacia el círculo de los pueblos, hacia la comunidad, a las culturas en las cuales vivimos. ¿Ya? Si algo está marcado en las ciudades modernas, son un sinfín de culturas, de subculturas, que conviven en un espacio geográfico pequeño, podríamos decir, y conviven en ese espacio. Entonces, el llegar a este círculo tiene que tener en consideración aquello. ¿Ya? Algo sumamente importante. Entonces, si nosotros somos un gueto, invitar a alguien a un gueto es un poco complicado. ¿Ya? ¿No sería mejor ir nosotros? ¿No sería mejor ir nosotros a esas culturas? ¿No sería mejor nosotros salir en vez de quitarlo? ¿No sería mejor ir como decía Cristo cuando dejó la gran comisión, ir y hacer discípulos, en vez de decirle, venir. Muchas veces lo que hacemos, los traemos a un lugar que es bastante desconocido. Los cristianos son el único grupo, lo dijo un escritor cristiano, que dice, los cristianos son el único grupo en el planeta que miden su éxito por las cosas que no hacen. No tomo, no fumo, no aquí, no acá, no acá. Sin embargo, el llamado de Dios en nuestras vidas no consiste solamente en dejar de hacer cosas, sino en hacer. Esto es, debemos no solamente abstenernos de lo malo, sino hacer lo correcto. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, hay tres palabras para describir la vida cristiana en relación a esto. En ninguna de las tres, el éxito es medido por lo que no hacemos, sino por lo que hacemos, o aún por el fruto que llevamos de aquello que hacemos. No hace falta ser cristiano para dejar de fumar. ¿Solo qué hace falta para dejar de fumar? ¿Ser inteligente? ¿O no? O sea, ninguna persona inteligente que va a tener cáncer, ¿cierto? Y nada, cuerpo de cocina, ¿no? Esa versión del cristianismo que solo contempla prohibiciones y mide el éxito por el nivel de abstinencia es pagana. Es tan solo religión. El cristianismo es mucho más que abstenerse de ciertas cosas. Es poner tu vida por la causa de Dios. Es poner tu vida por tu prójimo. Mezclarse en su vida. Presentarle a Cristo y darle tu amor, tu confianza, tu amistad. Nuestro llamado es para servir. Y el mayor bien que tenemos se llama Jesús. El mayor bien que poseemos nosotros y lo más importante y más absoluto es Jesucristo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a servir a los que están a nuestro alrededor con lo mejor que tenemos, que es Jesucristo? Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Y Dios cuenta con nosotros. Dios es un Dios que tiene una misión. Y la iglesia debe ser una iglesia con misión. La iglesia tiene como razón fundamental el participar en la misión de Dios. Sin misión no hay iglesia. La iglesia tiene como razón fundamental el participar en la misión de Dios. Sin misión no hay iglesia. A lo largo de la historia de la comunidad de Dios en el mundo, desde tiempos del pueblo de Israel hasta la iglesia de nuestros días, hoy mismo, muchas veces los cristianos nos hemos desviado de la esencia del mensaje de Dios, olvidando con frecuencia, como personas y como pueblo, como iglesia, quiénes somos y lo que debemos hacer. El costo de no hacer lo anterior es bastante alto para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestro mundo, o sea, para los cuatro círculos. El costo de los creyentes que no se toman en serio a Jesús es inmenso para quienes no conocen a Cristo. Por tanto, hermano, el costo de los creyentes, o sea, de nosotros, que no nos tomamos en serio a Jesús, es inmenso para quienes no conocen a Cristo. Es devastador para quienes sufren y mueren de hambre física y hambre espiritual. Por esto es necesario mirar el tipo y la calidad del evangelio que vivimos. Si nosotros no vivimos el costo que existe en este mundo, de que nosotros no vivamos el evangelio de Cristo, como tenemos que vivirlo, es tremendo. ¿Cuál es el costo? Que mucha gente muere sin conocer a Cristo. La iglesia de nuestro tiempo está en gran parte enfocada hacia adentro, teniendo poca relación con la esfera de lo público. Se ha perdido de vista el mundo fuera de sus muros. Existe una forma extendida de hacer iglesia, la cual no está dando respuesta a este mundo y no está logrando transmitir el mensaje de Jesucristo. Entonces necesitamos realzar el carácter misional de nuestra tarea. Y ese es el desafío con lo que quiero terminar, hermano. El carácter misional de la iglesia, entregado por Jesucristo en la gran comisión, resulta fundamental. Resulta fundamental para cumplir nuestra tarea en esta esfera de oro. ¿Qué entendemos por iglesia misional? Una iglesia misional es una iglesia enfocada en Dios y en los perdidos, y no en ellos mismos. Una iglesia enfocada en Dios y en los perdidos, y no en ellos mismos. Su identidad y su esencia es ser una comunidad de fe, llamada a mostrar el carácter de Dios en la vida de sus miembros como forma de testimonio a los otros, al prójimo. Su responsabilidad es compartir el evangelio en todo tiempo y lugar, dentro y fuera de su cultura, dentro y fuera de su cultura, promoviendo la transformación espiritual y social. Su visión es alcanzar a los perdidos de su comunidad y el mundo. Una iglesia misional comprende que la iglesia está más allá del templo y por ello siente la responsabilidad de salir para alcanzar a los perdidos, siendo obediente y mostrando un compromiso radical con la Gran Comisión, teniendo la posibilidad a través de ella de ser parte de la tarea de comunicar a toda tribu, pueblo y nación para adorar a Jesucristo eternamente, como dice la palabra. El carácter misional de la Iglesia nos invita a mirar nuestras vidas para evaluar la forma en que vivimos nuestro cristianismo. Y eso es lo que voy a hacer hoy día, ¿no? Evaluar la forma en que vivimos nuestro cristianismo. El carácter misional de la Iglesia nos invita a eso. La forma en la que hacemos Iglesia y la forma en que alcanzamos a quienes no conocen el mensaje de Jesucristo. Podemos entender la Iglesia con una analogía, la Iglesia misional. La Iglesia misional más se parece a un detector de metales que busca en las esquivas arenas el tesoro escondido, que a un pararrayos que pacientemente espera a que un buen día caiga el rayo que haga que valga la pena la inversión que hizo su vida. ¿Ya? La Iglesia misional lo va a repetir, si no se entendió. Se parece a un detector de metales que busca en las esquivas arenas el tesoro escondido. Se parece más a eso que a un pararrayos que pacientemente espera a que un buen día caiga el rayo que haga viable la inversión que hizo su vida. La Iglesia misional es aquella que abraza la Gran Comisión, no como parte de un programa, no como parte de un programa más, sino como la actividad primordial que da sentido a todo lo, que, a todo lo demás que hace. ¿Ya? No es un programa más de la Gran Comisión, no es una área más de nuestra Iglesia. No, la Gran Comisión es parte de todos y le da sentido a todo lo que hacemos. O sea, si no cumplimos la Gran Comisión, nada tiene sentido de lo que vamos a hacer como Iglesia. Y no, una iglesia sin misión, no sé. Una Iglesia comprometida con la misión de Dios entiende que la Iglesia no es algo que sucede el día más santo de la semana, a la hora santa, conducido por personas santas preparadas para este fin y con hermanitos santos que reciben canciones y mensajes santos. Esa es la Iglesia comprometida con una Iglesia misional. Muchas veces vivimos esta noche, nos juntamos un día santo, una hora santa, santa entre comillas, haciendo referencia al Dios Santo. Nos conformamos con eso. Ya, juntarnos un día santo, una hora santa, con hermanos santos, con gente que expone la palabra santa, con oraciones santas y palabras santas. Y eso es nuestro cristianismo. Eso es nuestro cristianismo misionario. La Iglesia sucede en todo momento, las 24 horas, los 7 días de la semana. En la casa, en el trabajo, en la universidad, en tu colegio, con tus amigos, con tu familia, con el desconocido, con el prójimo. Una Iglesia comprometida con la misión de Dios entiende que evangelizar no es sinónimo de llevar a nuestros amigos o conocidos a la Iglesia para que participen de una reunión de adoración, escuchen a nuestro predicador estrella y luego, si todo sale bien, hagan una decisión por Cristo. Eso no es una Iglesia misional de nada. Una Iglesia misional es que tú vas invitando a tu gente, vamos a la Iglesia y lo deja ahí a ver si el mensaje que entrega nuestro predicador lo lleva a más adelante y así. ¿Sí? Eso no es una Iglesia misional. Una Iglesia misional sabe que su responsabilidad no termina cuando alguien hace una decisión por Cristo, sino que acompaña con responsabilidad en la misión de formar discípulos radicales de Jesús. En la Iglesia misional se da un discipulado transformacional en el cual el Espíritu Santo transforma la vida de la persona y de sus relaciones. Es una Iglesia misional que cumple y colabora en la Gran Comisión. Una Iglesia comprometida con la misión de Dios no se evalúa en términos cuantitativos. El tamaño del templo, la cantidad de ministros, la cantidad de servicios para sus miembros, la cantidad de reuniones, la cantidad de miembros. No, así no se mide una Iglesia que cumpla la labor que Cristo le entregó. La Iglesia misional la evaluamos en cómo sus miembros están llegando a sus comunidades, en cómo llegan con el mensaje de Jesucristo a su trabajo, en cómo llegan con el mensaje de Jesucristo a su bar, en cómo tú llegas con el mensaje de Jesucristo al lugar donde vives. Así vamos a evaluar la Iglesia misional. Evaluémosla entonces. ¿Estás llegando con el mensaje de Jesucristo a esos lugares? ¿O solo estás llevando gente? Si es que llevamos, llevando gente a un edificio, un templo. La evaluamos en cómo está impactando el mensaje de Cristo en su comunidad, en cómo el mensaje de Cristo está desafiando los valores y principios de nuestra sociedad. Si el mensaje de Cristo no tiene cabida en nuestro paraíso, es nuestra responsabilidad. Y significa que no estamos cumpliendo nuestro carácter misional como Iglesia. Y por lo tanto, si no lo cumplimos, lo importante, no existimos como Iglesia, hermano. Si no cumplimos el carácter misional de la Iglesia, si no cumplimos la Gran Comisión, no existimos como Iglesia. Y sería mejor no estarnos a otro lado porque no somos Iglesia. Ya, Si lo cumplimos, el carácter misional, eso debería tener repercusión en tu comunidad. No en la iglesia, debería tener repercusiones donde tú te mueves a diario. Cuando te levantas, cuando llegas a ese lugar de trabajo, debería tener repercusiones. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué repercusiones tiene tu cristianismo en donde tú estás todos los días, en el lugar donde más te mueves? ¿Tiene alguna repercusión? ¿Todos los años que llevas como cristiano, como creyente, ha tenido alguna repercusión? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la repercusión? Así la valoramos. Entonces le hablamos, ¿cómo es el mensaje que Jesucristo está impactando en la sociedad? ¿Cómo está impactando en Valparaíso? ¿Tú puedes mirar Valparaíso y decir, sí, Jesucristo está impactando en la sociedad? ¿Puedes dar cuenta de aquello? ¿Puedes dar cuenta, sí, como ministerio de fe, como iglesia de Jesucristo, que estamos ahí en la calle, todos así, todos estamos impactando por último nuestra cuadra, nuestra comunidad? ¿Estamos trastornando en algún momento el lugar donde estamos? ¿Estamos desafiando los valores y principios de nuestra sociedad? Si no es así, pues estamos cumpliendo de buena forma este carácter misional que tenemos que tener como iglesia. Una iglesia misional evangeliza las ideas de este mundo y no las rehúye, no las rehúye. Usa como fuente de su pensamiento las escrituras. No se resta de la discusión, no se resta de la reflexión. Una iglesia misional se involucra en todos los temas. No le hace quite a ninguno, en ninguno, en absoluto. Una iglesia misional va, lee, estudia, piensa los pensamientos que puedan existir, la variedad de pensamientos que puedan existir en la selva de pensamientos que hay cuando uno sale. Me acuerdo cuando predicamos el otro día, hace 2 semanas en el Almirto, nos tocó a varios gente que nos transmitieron el tema del cómo, de la energía por todos lados, y que prácticamente lo que le contábamos, sí estamos de acuerdo, pero es energía. ¿Ya? ¿Sabemos más de ese tema, del universalismo? ¿Sabemos más? ¿Sabemos algo? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esa cultura? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a la cultura de un ateo? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a la cultura de alguien que, no sé, vive su vida en la vida de un esquí? Alguien que vive su vida, no sé, haciendo como artista callejero en la calle, haciendo los padres. ¿Cómo la variedad del cristianismo a ellos? A esa cultura, a esa gran diversidad de culturas que existe en nuestra ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo tanto, la iglesia misional, como les decía, no rehúye ningún tema. No revive ningún tema que esté en la esfera pública, va y lo enfrenta, lo estudia a la luz de la palabra y los confronta y expone la palabra de Dios en esos lugares. Ser misional significa pasar de estar sentado a ser enviado. Pasar de los miembros a los discípulos. Significa pasar de lo profesional en lo que hacemos a ser apasionados en lo que hacemos. Sin dejar de lado la excelencia. Ser apasionado no significa que dejamos de lado la excelencia. Pero ser profesionales muchas veces puede significar que estamos llenos del Espíritu y del poder de Dios. Por lo tanto, pasar de lo profesional en lo que hacemos a ser apasionados en lo que hacemos. Pasar de la organización a la persona. No solo fijarme en la estructura de la organización, sino más pendiente de la persona. Pasar de ver a nosotros al vamos hacia ellos. En vez de decir ven a nosotros, no, vamos nosotros vamos hacia ellos. Significa asumir un estilo de vida absoluto, basado en el ejemplo de Jesucristo, transformando nuestra manera de vivir a una vida de sacrificio a Él y a los demás. Como les decía antes, Jesús nos ha dicho de ir al mundo y ser sus embajadores, pero hoy muchas iglesias, incluidas por nosotros, sin darnos cuenta, hemos cambiado el mandato de ir y ser por venir. La religión pura, dice Santiago, y sin mácula delante de Dios, el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es el otro? Nuestro cristianismo debe ser misional en medio de la necesidad. Por eso tenemos que ocupar los espacios, hermano. Tenemos que ocupar los espacios, no tenemos que ocupar la iglesia. O sea, la ocupamos cuando nos juntemos, pero lo que tenemos que ocupar es los espacios. Nuestro cristianismo tiene que estar en el espacio donde tú estás. Cuando tú te vayas de aquí, tú vas a ir a ocupar un espacio en este planeta. Voy a ocupar un espacio. Absolutamente hay que ocupar un espacio. Ahí tienes que llevar el Evangelio de Jesucristo. Hay una canción que me acordaba mientras preparaba el mensaje. No sé dónde iba a entrar, porque antiguo, pero la conoce que decía: baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del madero y clávalo dentro de tu corazón. saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años, déjalo libre en las calles y llévalo también al mercado del pueblo. Asertiva la letra. Jesucristo resucitó para vivir en tu vida. ¿Vive realmente en ti en cada momento? ¿Vive realmente en ti en tu espacio? Al tomar una decisión, ¿vive en ti? ¿Al relacionarte con otro, vive en ti Jesucristo? ¿Al relacionarte con el desconocido, vive en ti? Mateo 25, 31, 46. Lo pueden buscar. Mateo 25, 31, 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, yo espero ir a la vida eterna. Imagino que todos los que están aquí también. Está claro lo que tenemos que hacer. ¿Cómo reconocer al otro? ¿Cómo ir donde el otro? Relacionarnos con el otro, viendo a Dios en él. No en un sentido caritativo, como a veces se usa en el ámbito católico, sino en lo que vemos ahí es una vida que necesita ser redimida por Cristo. Vemos ahí necesidad y solo el amor de Dios puede suplir. Vemos ahí que podemos ser las manos y los pies de Jesús. Frente a nosotros está una vida la cual Dios desea en gran manera transformar. El campo de misión, hermano, de esta iglesia misional en nuestra ciudad. Muchas veces asociamos misiones, partida a África, partida a Asia, lo cual es válido para la iglesia. A quien tiene el llamado y que el Espíritu Santo lo coloca a sentir y es confirmado, excelente. Pero para la iglesia, para nuestra iglesia local, el llamado misional en la ciudad. Es lo mismo que ir a hacer misiones, porque que vamos a África, no, tú te vas a hacer misiones, ahí es donde tú trabajas. Te vas a hacer misiones ahí donde tú te mueves, donde juegas, donde participas de algo, donde vives con tu familia. Ahí vas a hacer misiones. A lo mejor. Por último, hermano, la fe, si no tiene obras, es muerta. Es claro, Santiago, ¿qué? ¿Dónde está nuestra fe expresada en la relación que Jesucristo hubiera tenido con la necesidad? ¿Dónde está esa fe expresada en la relación que Jesucristo hubiera tenido con la necesidad? La relación que Dios desea tener con el hombre es la relación que tú debes desear con tu prójimo, con el otro. La misma relación que Dios desea tener con el que desconocemos ahora, con el que está a kilómetros de aquí. La relación que Dios quiere tener es la relación que tú debes tener con Él. La misma relación que Dios desea, anhela tener con Él, es la relación que tú tienes que buscar en Él. Por lo tanto, ya no puede ser un desconocido. Dios desea reconciliar al hombre con Él por medio de Jesucristo y trabaja incansablemente por aquello. Tú también entonces tienes que trabajar incansablemente para ese propósito. Lo anterior te llevará a perder la vida, tu vida, pero encontrarás la que Él tiene para ti. La vida cristiana, hermano, no es la vida de la superación personal. No es la vida de la superación personal, sino que es la vida de la negación personal para encontrar la vida y ahí encontrar la vida verdadera. Esa es la vida cristiana. No es de la superación personal que hoy día lo leo, hoy día lo leo y cuento mi logro ni esto. No. La vida cristiana es la vida de la negación. La negación tal cual, la negación de tu vida, niega tu vida, porque ahí va a salir la vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Santiago 2:26 dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. El cristianismo es vivir la vida de Cristo, es que vean en mí a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Mi vida, tu vida, es la evidencia de nuestra fe. Tus obras son la evidencia de tu fe. Es la evidencia. Ahí tú puedes mostrar nuestra tu fe en tus obras. Por tanto, si tu vida no es la evidencia de tu fe, tenemos que activar entonces nuestra fe y creerle a Dios y pedirle a Dios que active esa fe en nosotros. Las obras, como decía, son la evidencia de tu fe. La fe de Abraham, tu evidencia, llevó a su hijo a sacrificarlo. ¿Y qué dice la palabra? Que fue contado por justicia. Y aún más, fue llamado amigo de Dios. Seamos amigos de Dios, pero para eso tenemos que tener evidencia. Demuestra cuáles son las evidencias de tu fe. ¿Dónde están? Si Dios hoy día mismo nos pidiera, ¿dónde están la evidencia de tu fe? De la fe que dices tener en mí. ¿Dónde está? La fe de Abraham también. La ramera también tuvo su evidencia. La vida cumpliendo la misión, la comisión que nos dejó Jesucristo, también será sano para tu vida. Y si estás preocupado un poco por tu vida personal, esto de negarse al otro, no te preocupes. Dios se encarga de eso. Ya lo expresa la palabra, lo expresa los libros del campo, lo expresa el agua de los cielos. Da bastante ejemplo. Tú preocúpate de entregar tu vida por el otro. Eso es imitar a Jesucristo. Entregar tu vida por el otro. Eso. Así podemos ser imitadores de Cristo. Y la palabra que leemos se puede acercar en nosotros. Y podemos tener evidencia de tu fe. Dice que somos imitadores de Cristo. Imitemos a Cristo, entonces entreguemos por el otro. Entreguemos por el otro, entreguemos nuestra vida. Entreguemos nuestra vida para allá. Será sano para tu vida. Como decía, si estás preocupado, no te preocupes. Será sano para tu vida. Tu vida crecerá personalmente. Si tienes problemas de distinto índole, Dios lo va a suplir. Dios te dará la salida. Dios va a abrir la puerta. Pero ya no fijes tu ojo en tu vida personal, sino fijes en la vida de los otros, de los que están perdidos. Es el carácter que tenemos que tener como iglesia. Es el carácter misional. Si tú fijas tus ojos en tu vida, empezarás a dar vuelta. Y convertirás ese cristianismo en una fe privatizada. No te da cuenta, tampoco tu fe va a ser cada vez más privatizada. Y no va a tener ningún efecto en tu alrededor. Y por lo tanto, si llegamos a eso, dejaremos de ser iglesia, porque no estaremos cumpliendo la misión. La misión que nos dejó Dios. No te conformes con la relación que este mundo coloca entre tú y el otro. Anda más allá y coloca sobre esa relación la relación que Cristo quisiera tener con él. No te conformes con la relación de trabajo, de tú con tu jefe, o de tú, si eres jefe, con los que están abajo de ti. Esa es una relación humana. Tú que buscas, coloca sobre esa relación una relación mayor, que es la relación que Jesucristo quiere tener con él, con ese otro. Con ese otro que te relaciona, Jesucristo quiere tener una relación con él. Empieza tú, porque tú eres la mano de Jesús, tú eres la mano, tú eres los pies de Jesús. Comienza tú teniendo esa relación, porque eso es lo que Cristo hace cuando transforma nuestra vida. También transforma nuestras relaciones. Y si tus relaciones no han sido transformadas, es hora de que sean transformadas. Tiene que ser totalmente transformada. Sea tu relación de trabajo, sea tus relaciones familiares, tiene que ser transformada. No puedes vivir las relaciones de este mundo con los paradigmas de este mundo. Tienes que vivir bajo los paradigmas de Dios, bajo los paradigmas que salen en la Escritura. Esas son las relaciones que tenemos que tener con los otros. Por lo tanto, relacionate bien con tus trabajadores, relacionate bien con tus quienes están sobre ti en tu trabajo, relacionate bien con tus padres, relacionate bien con tus hijos, relacionate bien con el que no conoces. Actúa amablemente, no el que desconoce, no el que te cuesta, en lo práctico, empieza a amar, saluda. Si saludamos una forma de empezar a amar, si saludamos a nuestro vecino, ¿no sería mejor el tema? Si salimos y saludamos al que encontramos, ¿no se abrirían ciertas puertas a conversar un poco más? ¿No se abrirían ciertas puertas a empezar a transmitir el amor de Jesucristo? A veces pensamos que transmitir el Evangelio de Jesucristo y llegar a alguien significa aquí, acá, acá. No necesariamente. Demuestra el amor a tu prójimo con tus hechos. Entonces empieza a generar relaciones con el otro. Con cualquier ador que se te venga adentro, pero primero que con la mayor cantidad de gente que nos encontramos el día es con el otro. Juégate con valentía, atrévete a saludar a alguien realmente de la nada, a alguien que nunca saluda. Anda, saluda. Anda un día si tu vecino llega al campo. Llega el regalo de algo, no sé. Busca la distancia. Eso es lo que hizo Jesucristo. Se movió a la pública y se acercó a la gente. Buscó a la gente, no le invitó a que vinieran al templo, no le dijo venga, venga, venga, no, al contrario, fue hacia él. Nosotros vamos hacia él, no lo traigamos. No tenemos que traerlo a la iglesia, no significa, quiero que se entienda, no significa que no vaya a la iglesia, no. Es que eso no es cristianismo, es un aspecto acotado de lo que vivimos, pero si vivimos eso, no se nos ayuda a cumplir la misión, no, tenemos que salir. Salir nosotros, salir, involucrarnos en nuestra cultura, involucrarnos donde estás y no privatizar nuestra fe, no agotarla donde estás, no agotar la fe. No, relacionarte con el otro como Jesucristo se relacionaría. Al desconocido, al otro, al que pasa a tu alrededor cada día. Ámalo como Cristo lo hace. Aprende de lo que te habla. Comprende sus motivaciones. Ejercítate en la mano. Ejercítate en la mano. Y vuelve una y otra vez. Anda una y otra vez con el mensaje de Jesucristo. Una y otra vez, no te canses. Eso es lo que hizo Jesucristo. Una y otra vez estuvo ahí. Una y otra vez te buscó. Piensa que Jesucristo una vez y otra y otra te buscó hasta que en algún momento se te reveló y en algún momento decidiste seguirlo. Pero lo hizo una y otra vez, haz lo mismo, al desconocido, ando, haz lo conocido. Conviértelo en conocido que ya no sea el desconocido, ya no sea el círculo público, empieza a integrarlo dentro de tu círculo. Que pase al círculo social, que pase al círculo más cercano, para que él pueda ver en ti expresiones concretas del amor de Dios. Que Dios despierte en nosotros un amor genuino en relaciones transparentes. Toma la iniciativa, actúa, muévete, acciona y enciende tu fe. Dios va adelante en nuestras manos. La iglesia debe volverse a la escritura, pero en forma fiel y seria. Si la iglesia llega a ser lo que Dios quiso que fuera, necesariamente se volverá una iglesia misionera. Como lo estudiamos este mes, el mes de enero, no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Jamás, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Ese es el propósito que Dios quiere. Ya yo sentía súper claro de Dios, especialmente en un año, hermanos, que queremos voltarnos afuera. Empezamos hace 2 semanas yendo a la Señor Pinto. Tal vez algunos un poco inexpertos, pero no importa, hermano. Hicimos ese acto, hicimos esto de salir, de compartir, de empezar a hablar con la gente. Tenemos que seguir practicando. Ya. Y no solo esperes que lo hagamos todos, no, hazlo tú. Esa es una iglesia que cumple su llamado misionero. Y que lo hagas tú, no solo cuando te llaman, no cuando se organiza una actividad de evangelismo. No, empieza tú. Arma una comunidad en tu casa, invita a tu vecino, júntate a hablar. Invita a alguien, a tu familia, empieza. Esa es la iglesia, necesitamos una iglesia en movimiento. Una iglesia que se mueva. Una iglesia que no la lleven solo los líderes, no, que tú, Dios te ha colocado para ti. Dios te ha dado a ti, Dios te ha dado sueños también. ¿Cuántos sueños tú has tenido en Dios y los has postergado? ¿Cuántas cosas que han estado en el corazón de Dios, Dios las ha colocado en ti para hacerlas? Y tú las has postergado. Dios no murió para que tú tuvieras trabajo y para que tuvieras familia. ¿Ya? No murió para eso. Dios murió para que nosotros colaboráramos en la misión que Él nos llamó. Que traer el mensaje de Jesucristo para que la gente pueda ser redimida, pueda ser salvada. Eso. Por eso murió Jesucristo. Por lo tanto, busca. Dios tiene un sueño que quiere desarrollarlo por medio de ti. Cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie que sobra, al contrario. Busca, pide, que vas a encontrar, vas a hallar. Cumplamos los sueños que Dios tiene, hermano. Dios tiene sueños contigo. Estoy seguro de eso. Hay cosas que Dios ha colocado en ti, de trabajar con gente, de trabajar con gente necesitada, de trabajar con niños abandonados, de trabajar con gente de la tercera edad. Con gente que vive en nuestra cultura, que vive en nuestra ciudad, que vive en distintas circunstancias. Dios ha colocado sueños, empieza a hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Pero tienes que ejercer y tienes que asumir el carácter misionero que tú tienes Por lo tanto, si tú tienes ese carácter misional, la iglesia cumple su labor misional. Amén. Puedes ponerte de pie. Va a orar. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú colocas en nuestros corazones. Dios, tú viniste a esta tierra, te hiciste hombre, Señor, con un propósito, con una misión. Y una misión, Señor, que la transmitiste a nosotros, Padre, para que nosotros te colaboráramos en eso. Tú nos redimiste, nos salvaste, Señor. Nos quitaste el yugo, Padre, nos liberaste de la esclavitud, Señor, del pecado. Trajiste paz, trajiste amor en nuestra vida, trajiste esperanza, Señor. Pero la trajiste para que cumpliéramos y que colaboráramos a ti, Señor. No para guardar esa fe, Señor, no para esconderla, no para encerrarla en el templo, no para vivir de programas, no para vivir dependiendo del otro, no para vivir encerrado nosotros mismos. No, Señor. Tú moriste, Señor, para que otros también te pudieran conocer. Para que toda la humanidad te pudiera conocer, para que toda la humanidad tuviera la posibilidad de acercarse a ti, Padre. Amén. Señor, enséñanos, Padre. Enséñanos a amar. Enséñanos a amar como tú amaste, Señor. Enséñanos a servir como tú serviste, Padre. Enséñanos a ser sensibles, Padre, como fuiste tú sensible, Señor. Sensible, Señor, a la necesidad, Padre, que teníamos de volvernos al Creador. Enséñanos, Padre. Enséñanos. No sabemos, Padre. Por eso necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre, para aprender. Necesitamos mirar tu ejemplo de vida. Mirar tu ejemplo, Señor. Seguir tus pasos. Los pasos que diste en esta tierra, Señor. Seguir tus palabras, Padre. Enséñanos a mirarte. A comprenderte, Señor. Revélate aún más nuestras vidas, Padre. Para poder vivir como tú quieres, Padre. Tú nos llamaste a nosotros, Señor. Damos gracias por aquello, Padre. Queremos, Señor, actuar, Señor, a la altura, Padre, de ese llamado, Señor. Gracias, Señor, por esa oración que hiciste antes de que te abrazaran, Señor. Porque tu corazón, Señor, estaba, en tu corazón, Dios, estaba que nosotros fuéramos tus testigos, Padre. Tú pediste que nos guardaras, Padre. Que siguiéramos en este mundo, Señor. Tú pediste que no nos sacaras de este mundo. Que estuviéramos acá, Padre. Que nos guardaras, Señor. Pero para estar en este lugar, Señor. No queremos salir, Señor, de donde está el desconocido. No queremos salir de donde está ese otro. Ese otro que no, nunca le hablamos, que pasa a nuestro lado, lo ignoramos, Padre. Ahí tú nos mantuviste, Señor. No nos mantuviste ahí al azar, Señor, sino al contrario, con un propósito. Con una misión clara, Padre. Una misión clara, Padre. Tú dijiste, Señor, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Como le has dado a potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le viste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perfección, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y